Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a nuestro punto de encuentro aquí en la radio con los recursos humanos, con las personas y con las empresas. Hoy venimos hablando en las redes durante toda la mañana del arte de las emociones en nuestras empresas, y es que hace unos días juntamos en la Universidad Loyola de Andalucía a destacadas personas del mundo de los recursos humanos, y el título de estas jornadas era muy concreto, tendencias salariales, emociones, negocio y bienestar. Hubo datos y reflexión muy interesantes. En el horizonte de la sesión se dejaba patente en términos económicos la resistencia de la economía española al entorno actual, en comparación también a la ralentización que sufren también los principales países de nuestro entorno. Los datos relativos a la tasa de paro indicaban que el desempleo continuará decreciendo hasta situarse en un 11,4%. Lo daban los hombres y mujeres de Adecco en esa jornada en 2020. Sin embargo, y este es el titular, el mercado laboral ya nunca será como lo hemos conocido hasta ahora. Esto dio pie a reflexionar sobre las nuevas formas de trabajar en las organizaciones españolas y los nuevos perfiles profesionales. El salario emocional era el gran protagonista. De todo esto tienen información en el Foro de Recursos Humanos, pero vengo a referirme en este comentario inicial de esta semana a la importancia de transmitir todo esto desde la emocionalidad de las organizaciones y los equipos. Dicho de otra forma, la capacidad de emocionar de los líderes de la organización, los líderes que saben emocionar muy bien al equipo desde la coherencia, y lo hacen de forma frecuente para la transmisión de objetivos, con la coordinación también y la puesta en valor de las bondades de la organización o el trabajo. El valor añadido de las emociones aporta también un extra que casi siempre lo realizan las personas, permítanme, no las máquinas. Son directivos sencillos, de gran cualificación, empáticos y buenos conocedores de las actitudes con C y con P. Son capaces de comunicar desde la empatía cognitiva y la capacidad de escucha empática en un mundo, créanme, en el que el ruido es tan habitual que no resulta sencillo generar conversaciones profundas y enriquecedoras con los empleados y los equipos directos en cualquier momento de la jornada. Desde la conversación inteligente, se pueden sin duda alguna provocar, les estoy contando algunas de las conclusiones de esa jornada, las reflexiones necesarias para abrir la puerta a los cambios y a las transformaciones. Eso ocurre y lo saben hacer los mejores, o los que lo hacen todos los días. Líderes que confían en las cualidades y talento de su equipo, tanto como confiar en las habilidades personales también, con interés hacia los demás, pero sin olvidar su propia intuición y liderazgo sin paternalismos. Cada vez percibo más, queridos amigos, queridas amigas, que los mejores directivos y las mejores personas coinciden en desarrollar de forma más eficiente las emociones. Son expertos en desarrollarlas y provocan la acción. Por eso son equipos productivos. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues comenzamos el Foro de Recursos Humanos a las 12 y 10, los que nos estén escuchando en directo, saludando también a todas las personas cada vez más que siguen estos contenidos del Foro de Recursos Humanos a través de distintas plataformas o a través de las redes sociales. Por cierto, déjenme que diga, al mismo tiempo mando un saludo y les deseo la mejor de la suerte a Cepsa, empresa que hoy va a estar con nosotros Carlos Morán, pero saben ustedes que esta semana pues va a salir a bolsa la compañía y tienen a bien mejor salir, en este caso a contar todos los asuntos de recursos humanos, como ha afectado también a esta salida a bolsa y la compra de los empleados de acciones, a partir de la semana que viene, y tendremos con nosotros en directo a Carlos Morán, el director de recursos humanos, una vez salga a bolsa la compañía, con lo cual tendremos muchísima más actualidad que contarles. Saben que tenemos la vocación en los últimos 16 años de meternos en las organizaciones, de conocer el mundo de los recursos humanos, de las grandes, de las medianas, de las pequeñas compañías. ¿Cuántas han pasado ya por este foro y cuántas pasarán en sus distintos formatos? Ahora, en vez de ir nosotros a Miranda de Ebro, Miranda de Ebro ha venido a nosotros, ¿no? Y está con nosotros Isabel Vallejo de la Fuente, que es directora de Recursos Humanos de Aciturri, afincada entre ellos en Miranda de Ebro, empresa destacada del sector aeronáutico con más de 1.400 empleados. Querida Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenida. Buenos días, Francisco. Muchísimas gracias. Bueno, decía yo que yo estaría encantado de ir a Miranda de Ebro, pero eso será en una segunda ocasión. Perfecto, estás invitado. Te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Primero vamos a situar, porque yo tengo muchísima información. Estamos hablando de una compañía, Aciturri, aeronáutica, una empresa aeronáutica española con sede en Miranda de Ebro. También tienen sede en fábricas en Madrid, en Valladolid, en Sevilla y en Cádiz. Y en la actualidad la compañía está posicionada como uno de los principales líderes del sector aeronáutico en España, gracias también a sus importantes contratos con Boeing, con Rolls-Royce, con Airbus y con distintas compañías. Estamos hablando de 1.400, tú me corregías, más de 1.400, casi 1.600. Sí, casi 1.600. Y esto dice mucho de una compañía. Bueno, vamos a situar primero el sector. Cuéntanos un poco de tu compañía, Aciturri, y luego quiero saber cómo son sus personas, Isabel. Bueno, Aciturri es una empresa familiar fundada por don Ginés Clemente, que es nuestro actual CEO, consejero delegado. Y bueno, pues nace con una vocación industrial desde el principio y vive un proceso de crecimiento muy intenso en los últimos años. En el año 2009 éramos aproximadamente 250 personas trabajando en Miranda de Ebro. Y bueno, adquirimos el Grupo Aries, que era un grupo aeronáutico que era especialista en fabricación de piezas de material compuesto. Nosotros éramos especialistas en fabricación de piezas metálicas. Y bueno, a partir de ahí empieza la andadura y pasamos de ser, bueno, pues 250 hasta casi 1.600 que somos actualmente, pues en los últimos nueve, diez años. ¿Cómo somos las personas en Aciturri? Pues bueno, nosotros acabamos de dar un cambio a nuestra imagen corporativa y hemos estado reflexionando bastante acerca de esto, ¿no? También. Y hemos pensado que, bueno, nosotros somos resolutivos porque el sector es un sector que te plantea retos muy complejos que tienes que resolver de una manera rápida, ¿vale? Somos solidarios porque tenemos muy claro que es importantísimo trabajar en equipo, pero también trabajar codo con nuestros clientes y con nuestros proveedores para poder hacer frente a nuestras entregas en calidad y en plazo, que es lo que nos piden nuestros clientes para poder seguir estando ahí en el mercado. Somos proactivos porque tenemos en el ADN de la compañía está la orientación a la mejora, tanto a la mejora de resultados económicos como a la mejora de los procesos productivos. Somos honestos porque, bueno, tenemos el ejemplo de nuestro CEO, que yo creo que no hay mejor que el ejemplo para que los valores asienten en todas las personas de la compañía. Y por encima de todo, somos innovadores. Nosotros tenemos muy claro dónde queremos llegar, tenemos muy claro ahora mismo nuestra reflexión estratégica que va hasta el 2020. Y lo que hacemos es, a través de un sistema que nosotros llamamos ADN, porque es como el ADN de la compañía, trasladamos los objetivos estratégicos a objetivos operativos del año, ¿no? A planes operativos. Ahora mismo tenemos más de 120 equipos naturales de trabajo trabajando todos los días en la consecución de estos objetivos. Y bueno, también es clave, yo creo, indicar que más del 80% de nuestra plantilla es mano de obra directa, ¿vale? Es personal de producción que están, bueno, conectados con la reflexión estratégica a través de estos equipos naturales de trabajo que trabajan diariamente en las reuniones de panel. Isabel, y habéis dicho que queréis llegar en 2020, en el plan 2020, pero ¿qué necesitáis? ¿Qué personas necesitáis? ¿Qué equipo necesitáis para llegar a esos objetivos estratégicos? Pues el número, yo ya digo que me creo cualquier cosa, ¿no? Yo cuando entré a trabajar... ¿Con este crecimiento? Eso es, yo cuando entré a trabajar en Aciturri en el 2001 éramos apenas 60, ¿no? Yo me acuerdo que en la entrevista, pues el CEO me dijo, bueno, es que quiero hacer una empresa de 1000 y necesito empezar a formar un departamento de recursos humanos. Todo esto en Miranda de Ebro, que tiene 35.000 habitantes, pues sonaba un poco difícil, ¿no? Pero bueno, hoy en día somos 1.600, así que ahora cuando habla de 3.000, pues yo me lo sigo creyendo, ¿no? Ahí estaremos. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, nosotros valoramos la actitud con C por encima de la actitud con P, ¿vale? Creemos que las cosas se pueden aprender, que las personas tienen que ser valientes y tienen que estar comprometidas con nuestro proyecto. Necesitamos que se lo crean. O sea, yo creo que las personas que trabajan en Aciturri nos creemos el proyecto Aciturri y lo consideramos nuestro. Entonces buscamos eso, buscamos personas valientes y que tengan mucha vocación industrial. El mundo industrial es muy duro, porque al final, bueno, no dejas de competir todos los días contra ti mismo y contra otras muchas compañías. La mejora, lo que hoy vale, mañana no vale, pero es que es así. O sea, lo que hoy tú sabes hacer y te diferencia, mañana lo saben hacer un montón de empresas más y ya no eres competitivo. Entonces, eso es lo que necesitamos. Necesitamos personas que se crean nuestro proyecto, que se crean que vamos a ser 3.000, que se crean que vamos a crecer, que se crean que vamos a ser suministradores de primer nivel, todos los hitos que hemos ido consiguiendo, ¿no? Y que tengan una mentalidad abierta y que les gusten los retos. Porque, bueno, nosotros hemos crecido, como te he dicho, siendo trabajando en el sector de las aeroestructuras, dentro del sector aeronáutico, ¿vale? Pero el año pasado pusimos en marcha una nueva división dedicada a motor. Entonces, tiene que apasionarte los retos, ¿vale? Es otro mercado, otros clientes, otros procesos, otros productos, y te tiene que gustar asumir cosas nuevas, ¿no? Tiene que dar pereza, sino más bien todo lo contrario. Isabel, y en esta necesidad que tenéis de... Evidentemente tu CEO tenía razón, porque bueno, que tenía el objetivo claro de las 1.000 personas para crear un departamento de recursos humanos, que veníais de un modelo tradicional de recursos humanos y habéis pasado a un modelo de, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Con otras palabras, de gestión del talento, ¿no? ¿Cómo estáis desarrollando este modelo de recursos humanos? La compañía, bueno, me consta, he leído que tiene una clara apuesta, por ejemplo, por la formación dual, que eso me ha gustado mucho. El 80% de la plantilla de Aciturri es personal de producción con un componente tecnológico elevado. Estáis a la vanguardia de todo esto. Pero ¿cómo estáis trabajando ese modelo de recursos humanos? Porque, de entrada, por aquí pasa mucha gente y hablamos con mucha gente de recursos humanos. No tenéis nada que envidiarle a ninguna empresa de Madrid o a ninguna empresa de cualquier otro sitio. 1.600 personas son muchas, ¿eh? Pues sí. El modelo de recursos humanos lo hemos construido desde el proceso de integración que comentaba antes, que vivimos en el 2008. A partir de ahí, lo primero que hicimos fue crear una cultura común, ¿vale? Porque, bueno, éramos dos empresas familiares que una era comprada por la otra, y la verdad es que construir esa cultura común fue lo primero que nos ocupó, ¿no? Para ello, creamos un sistema que nosotros denominamos la escuela de dirección, en la que compartíamos y nos reuníamos anualmente con todas las personas de la organización que tenían equipos a su cargo para ir creando esa cultura común, ¿no? Aparte, bueno, recibimos formaciones conjuntas, hicimos distintas iniciativas dedicadas a unificar cultura. A partir de ahí, bueno, pues desplegar todas las políticas de recursos humanos. Empezamos por todo el tema de definición de roles, no de puestos de trabajo, sino de roles, con una mentalidad un poco más amplia que diera respuesta a estos capacidad para asumir retos muy rápidamente y para cambiar de actividades de una manera rápida. Definimos un proceso de roles y sobre él construimos todos los otros procesos, tanto el de evaluación del desempeño como el de retribución, etcétera. Con la particularidad, y yo siempre insisto en esto porque yo creo que sí que es un valor diferencial, de que todo esto se hace también para el personal de producción. Es decir, nosotros tenemos un modelo de evaluación del desempeño para el personal de oficina, pero también para el personal de producción. También con ellos todos los años analizamos qué necesitan saber, qué necesitan aprender, cuáles son sus puntos fuertes, cómo podemos trabajar para mejorarlo. Y a partir de ahí, bueno, pues estamos ahora dentro de la reflexión 2020 que te aludí antes. Hay un objetivo estratégico que es ser una de las mejores empresas para trabajar. En eso estamos trabajando todo el equipo de recursos humanos. Y bueno, aunque sabemos que los reconocimientos pues solo son una, pues como una pequeña dosis ahí de motivación, ¿no?, extra que te dan. Pero bueno, el último mes hemos recibido dos reconocimientos por parte de la revista Castilla y León Económica y por parte de Actualidad Económica. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos trabajando mucho en learning, en aprendizaje, cambiando el modelo de formación tradicional o un modelo de aprendizaje más amplio, muy centrado y muy orientado en el negocio. Es decir, tenemos que aprender a hacer muy bien lo que tenemos que hacer cada día, y para ello estamos, bueno, pues recurriendo a una forma de entender el aprendizaje muy basada en detectar expertos dentro de la organización, grabar con ellos o construir, grabar con ellos tutoriales o construir con ellos recursos formativos que después puedan ser compartidos por el resto de la organización. Nosotros tenemos plantas en Miranda, Madrid, Valladolid y Sevilla, pero hay muchos procesos que son comunes, con lo cual detectar la mejor práctica, estandarizarla y convertirla en la forma de trabajar, pues para nosotras es una prioridad ahora mismo, porque creemos que recursos humanos tiene que estar tremendamente orientado a mejorar el proceso productivo, a mejorar la competitividad de la compañía, y estar cerca del negocio para nosotros es una prioridad. Pues hoy estamos conociendo a lo que nos dedicamos en los últimos años, a conocer el mundo de los recursos humanos por dentro, con la directora de recursos humanos de Aciturri, Isabel Vallejo, que está con nosotros. Dos cuestiones antes de la primera pausa. Y todas estas cosas las llevaremos luego a la tertulia con más invitados que vamos a recibir a lo largo de este programa. Bueno, la siniestralidad laboral es muy importante cada vez más en las organizaciones. Por vuestro sector también es importante, pero habéis recibido un reconocimiento de FREMAP por conseguir el bonus de la seguridad social que otorga a las empresas sobresalientes por su labor en reducción de la siniestralidad laboral, con un plan que tenéis puesto en marcha, que es Lesión Cero, que me ha parecido original. Cuéntanos. Sí. Bueno, nosotros, de la misma manera que vivimos un proceso de creación del Departamento de Recursos Humanos, integramos también la prevención de riesgos laborales y constituimos un servicio de prevención mancomunado para todas las empresas del grupo. A partir de ahí, ¿qué detectamos? Que una de las principales problemas que teníamos en torno al absentismo eran las lesiones los trastornos musculoesqueléticos. Al final es un trabajo muy manual, que en el que las posturas forzadas son habituales, y eso nos hacía, bueno, pues perder muchas horas de producción. Entonces, hemos puesto en marcha el proyecto Lesión Cero, que arrancamos con él en Sevilla, por ser la planta más manual de las que tenemos. ¿Y qué consiste? Bueno, consiste en que analizamos cuál es el proceso productivo, hacemos con un experto externo, determinamos cuáles son las posturas forzadas que más se repiten y cómo afectan a la persona, y a partir de ahí definimos un programa de rotación de puestos de trabajo y además de estiramientos y calentamientos al inicio y principio de la jornada. Los resultados han sido fantásticos y lo hemos extendido a la planta de Valladolid. Entonces, bueno, pues poco a poco iremos extendiendo ese proyecto a las distintas plantas. Oye, dime una cosa, Isabel, ¿y cómo se organiza una directora de recursos humanos como tú, con tantos empleados, con un objetivo claro por parte de los CEOs de la compañía, del CEO de la compañía en sus personas, teniendo sedes en Miranda de Ebro, en Madrid, en Valladolid, en Sevilla y en Cádiz? Ya sé que se organizan otros teniendo sedes a nivel internacional, pero yo sé lo que digo. O sea, viniendo de Miranda de Ebro, acostumbrados a unos recursos humanos tradicionales, pasar a la organización de todo este sistema, ¿cómo se organiza una directora de recursos humanos como tú? Pues teniendo la mente muy abierta, como les pedimos a los demás, estando siempre dispuesto a criticar tus propios procesos, ¿no?, desde un punto de vista muy constructivo, y dispuesto a aprender y aplicar cosas nuevas, y desde luego teniendo un equipo maravilloso detrás, del que estoy especialmente orgullosa. ¿Cómo ves la función de recursos humanos fuera de tu compañía, tú que la has seguido fuera de Aciturri? ¿Cómo ves la visión del rol del director de recursos humanos? Pues para mí en los últimos años, o sea, en los próximos años se me antoja complicada. Se me antoja complicada porque creo que estamos viviendo como muchos cambios muy grandes en muy poco tiempo.

Isabel Vallejo, de La Fuente, directora de Recursos Humanos de Aciturri, muchísimas gracias por compartir este tiempo. Le devolvemos la visita, ¿eh? Porque gracias por venir y ahora nos toca a nosotros. Estáis invitados. Muchísimas gracias a todos los hombres y mujeres de Aciturri, más de 1.600 personas, con sede en Miranda de Ebro, empresa del sector aeronáutico. Lo que tienen los recursos humanos de conocer empresas, de conocer personas, lo que tiene el foro como atalaya para conocerlas. Y Carmen Carvajal, socia directora de Psicosoft, me alegra mucho saludarte. Saludamos también a todos los hombres y mujeres de tu empresa. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Y Marisa Cruzado, muchísimas gracias. Las fechas de los premios Madrid Empresa Flexible, ¿cuáles son para orientarnos? Porque hemos hablado de Nacional. 31 de octubre entregamos los premios con el Ministerio, sí. Pues allí estaremos. Ahí espero verte. Muchísimas gracias y también a todas las empresas que participan en estos premios. Nos seguimos viendo. Gracias. Gracias. Una buena semana para ti. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. El próximo lunes, más recursos humanos. Hablamos de movilidad internacional. PHS Sercontén estará con nosotros y también muy pendientes de las organizaciones, en este caso de empresas como CEXA, Sala Bolsa. Vamos a conocer cómo influye eso en los empleados. La estamos siguiendo y estará con nosotros muy pronto Carlos Morán, el director de recursos humanos de CEPSA, con nosotros. Mientras que disfruten, sigan disfrutando de la radio, conociendo muchas cosas, estando informados a través de las redes sociales, y el próximo lunes más recursos humanos aquí en la radio. Adiós. A ver, Sarabot, tanto chip, pero de inteligencia, ¿cómo vas? Miras.